todos, somos Patricia y Carlota, las creadoras de tastydetails.com, y hoy os vamos a enseñar a preparar un plato de pasta con tomate fresco, ajo y albahaca. Pues este plato, que lleva pasta, tomate fresco, ajo y albahaca y algunas cositas más para darle un toque muy rico, es que no puede ser más sencillo, en serio. Pero tampoco puede estar más rico, porque es que está impresionante por lo sencillo que es. Es un clásico, bueno, veraniego, que creemos que se va a convertir en un básico en vuestras cocinas, porque... sobre todo en estas épocas, ¿no? Que andamos en busca de platos frescos y sobre todo que sean rápidos de preparar. Y si lo podemos meter en un tupper y llevárnoslo a la playa o para comer por ahí, pues mejor que mejor. Y este, pues cumple todos estos requisitos. Así que, bueno, antes os aviso que para esta receta hay que elegir bien los tomates, o sea, a conciencia, porque son el ingrediente principal, por decirlo así. Supongo que ya sabréis que en verano es cuando los tomates están de temporada. Si no controláis mucho este tema, os dejamos el enlace a todos los posts que hemos hecho durante este año, de enero, bueno, ahora estamos en junio, pero cada mes os colgamos un post con toda la lista de alimentos que están de temporada y muchísimas ideas de qué cocinar con cada uno de ellos. Así que os dejo el enlace para que lo vayáis a ver si todavía no lo tenéis. Pues eso, que los tomates están de temporada en verano y es cuando, si nos paseamos por los mercados o por donde sea, pues los podemos encontrar bien hermosos, grandes y sobre todo que por dentro están tiernos y súper jugosos. Y ahora, si tenéis la suerte de tener un huerto en casa o algún conocido que lo tenga y os traiga tomates de su propio huerto, pues entonces ya... serán perfectos para esta receta porque los vais a disfrutar muchísimo. Y como os decía, pues es una receta que da el protagonismo que se merecen a estos tomates, que cuando están así de ricos es que te los podrías tomar solos con un poquito de aceite y un poquito de sal. Así que vamos con esta propuesta, pero antes recordaros que si vais a tastydetails.com, si aún no lo habéis hecho, tenéis una suscripción que os da acceso a muchísimas recetas. Añadimos una receta nueva cada día y todas las recetas que tienen en común, pues que son saludables, son originales, se salen un poco de lo tradicional de siempre, y para que no nos aburramos comiendo saludable, y todas son súper sencillas, con pocos ingredientes, simplificadas al máximo para que las podáis hacer todos, tengáis el nivel de conocimientos o tiempo que sea. Las podéis, bueno, con la suscripción podéis acceder a todas las recetas, descargarlas, tenéis un botoncito en cada una de las recetas para descargar el PDF automáticamente si las queréis imprimir o como queráis. Y luego tenéis el área privada de suscriptores, donde cada semana os vamos colgando unas planificaciones semanales con nuestra propuesta de las recetas que podéis cocinar esa semana de lunes a domingo, para que aprovechéis al máximo los ingredientes, por una parte los que están de temporada y por otra parte para que os organicéis bien, para que no acabéis tirando comida de manera innecesaria, para que aprovechéis el tiempo, etcétera, etcétera. Un montón de cosas más que no os quiero aburrir contándoos aquí, que las encontraréis si vais a tastydetails.com. Pues ahora sí, vamos a ver cómo se prepara esta receta. En primer lugar, coceremos la pasta en agua hirviendo, dependerá del tipo de pasta que uséis. Siempre recomendamos que uséis pasta integral, pero bueno, como queráis. La cocemos en agua hirviendo, siguiendo las instrucciones de que os pongan en el envase, porque dependerá del tipo de pasta. Y cuando hayan pasado esos minutos, la pasamos por el grifo con agua fría para parar la cocción y la dejamos escurrir. Por otro lado, lavamos los tomates y los vamos a cortar en daditos. Y si se os deshace mucho, saca mucho líquido, los podéis cortar en un plato mismo porque todo el jugo que sacan, si no, lo vamos a desaprovechar. Y entonces lo queremos conservar para darle sabor luego a la pasta e incorporarlos en el plato. Entonces, cuando tengamos todos los tomates cortaditos, los meteremos en un bol y allí lo vamos a reservar. Luego, cogeremos dientes de ajo. Para esto, sed generosos, porque esta receta pues le pondremos bastante. Pensad que la pasta en sí no tiene sabor, entonces le vamos a dar con el sabor con los tomates, con el ajo que vamos a dorar en la sartén, ahora lo veremos, y con las hojitas de albahaca fresca. Así que con estos tres ingredientes, sed generosos. Y vamos por el ajo, lo vamos a picar en trocitos lo más pequeños que podamos, bien picadito, y lo doramos en una sartén con un poco de aceite de oliva virgen extra. Tienen que quedar con el color y bien doradito y bien hechos, pero y con cuidado con que no se quemen, porque con los ajos pues a veces es fácil que se quemen. Cuando estén, los retiramos y los vamos a mezclar en el mismo bol que teníamos todos los tomates cortaditos. Luego vamos a picar las hojas de albahaca fresca, previamente lavadas, y también lo mezclaremos todo en el bol con los tomates y el ajo. A esta mezcla añadiremos sal, pimienta negra y un chorrito más de aceite de oliva virgen extra y lo mezclamos todo bien. Y ya está, porque esto es el aliño que vamos a servir con la pasta. Simplemente vamos a servir los platos con la pasta que hayáis elegido y toda esta mezcla de tomates por encima. Por eso os decía que tenéis que ser generosos y porque el sabor de este plato está en los tomates, en la albahaca y en el ajito. Como veis, esta receta es súper sencilla, lleva muy pocos ingredientes. Si los tomates son realmente buenos, es que no se necesita que le pongamos nada más para conseguir un plato espectacular, muy rico. Pero si queréis hacer un plato más completo o añadirle más cosas, pues imaginación al poder, como siempre os decimos. Unas nueces troceadas, unas perlitas de mozzarella, unas anchoas, unos trocitos de aguacate, unas alcaparras, que personalmente a mí no me gusta, siempre os lo digo. Hay pocas cosas que diga que no tomo nunca, pero bueno, es una cosa personal, no lo intento, pero no. Pero sí, pero quedan bien en esta receta, o sea, pegan. O sea, que si le queréis añadir unas alcaparras, pues adelante. O un poquito de maíz, no sé. Hay muchas opciones y en función de lo que tengáis por casa, lo que os haya sobrado de otras recetas, pues si queréis añadirle a este plato, pues adelante. En fin, esperamos que os guste mucho la idea, que la pongáis en práctica. Y no creo, porque es muy fácil, pero si tenéis alguna duda, pues nos preguntáis en los comentarios de la web, en esta receta, o por privado, o en nuestro correo, o por donde sea. Estaremos siempre, como siempre, leyendo todos vuestros comentarios y nada más. Bueno, os dejaremos también un enlace para que vayáis a todas las demás recetas que tenemos ya publicadas con tomate, ya que estamos dándole tanto protagonismo, pues os vamos a dar más ideas por si queréis utilizarlo de maneras diferentes. Ya está. Gracias por cocinar con nosotras y hacer que todo esto tenga sentido. Gracias por suscribiros a tastydetails.com y hacer que todo esto sea sostenible. Y gracias por dejarnos una valoración de 5 estrellas en iTunes o me gusta en iVoox y hacer que todo esto llegue cada día a más gente. Nos escuchamos en la próxima receta. ¡Adiós!